Bueno, a la audiencia, obviamente. Ahí está, Checho. Bueno, como siempre, un gustazo. Pará que pase el camión ahí, pará. Ahí pasó el camión, ahí está, se normalizó. Bueno, Checho, ¿cómo está? ¿Cómo estamos con las novedades? Nos están preguntando puntualmente por unos temitas que tienen que ver con dormir con el celular muy cerca de la cabeza. Una pregunta que llegó. Y el otro sigue preguntando con el tema del uso de los celulares en los más chiquitos. Así que ya te la mandé ahí de lleno al hueso, fui. Ah, sí, así como el sábado, ¿va? Ay, como el sábado. Después comentá lo que pasó el sábado, ¿eh? Después hablamos de fútbol. Yo no dije nada porque soy humilde, ¿viste? Yo tengo la... No, las cosas como son, Pablito, hay que decirle. La falsa humildad no sirve tampoco. No sirve. Yo dije el otro día... De la goleada, con una definición exquisita. Ahí está. Cortito, aparte, el kit... El goleador nuestro, el quinto, Osorio, lo hace cualquiera el quinto, hay que hacer primero. El primero para abrir el camino a la goleada. Perfecto. Saluda a Osorio también, a César Osorio, que es el goleador del equipo. Todos, alumnos, periodistas, centenario, obviamente. Ahí está, todos amigos. Bueno, mañana tenemos la revancha. Mañana revancha. Vamos a ver si el DT me pone de entrada. Ahí está, vamos a pedir que te ponga. Pobre, yo tengo un recuerdo del partido del sábado. Mirá, nada que ver con la tecnología, pero nosotros con el Checho somos así. El choque del pobre Jesús contra tu humanidad. Nunca vi un rebote tan grande. Le mando saludos a Jesús. Hermoso lo que rebotó. Y aparte le digo, pero si vos viste que yo iba a saltar, ¿para qué venís a golpearte innecesariamente? Me di cuenta después. Vale, no, Jesús. Aparte le pedí perdón 28 veces y yo no tuve nada que ver en esa. Ahí está, Jesús. Pesa 20 kilos con la ropa mojada. Pobre. Ahí está, abrazo a Jesús Lescano también. Bueno, Checho, te pregunto esto. ¿Vos sabés que el otro día, mirando, mandaron un video que tenía que ver con explosiones de celulares? Pero vos sabés que uno dice, ¿pasa esto? Y había una explicación con el tema de muchas veces dejamos los cargadores conectados. Hablame un poquito de ese tema, Checho, en tu experiencia. Vamos por partes, es un tema muy largo, muy técnico y no es sencillo. Pero bueno, nada, obviamente la recomendación es que el celular como mucho en la mesa de luz. Perfecto. Como cerca, digamos, no como mi hijo, por ejemplo, que la otra vez lo encontré con el teléfono abajo de la almohada. Y para que tengas una idea, me pasó en mi casa, ¿no? Lo viví o lo vi en un video. El teléfono se le dobló. Mirá. Me quedó curvo. Mirá. De tenerlo abajo de la almohada. Lo mismo que lo usan en el bolsillo de atrás del pantalón, del jean. Sí. Me acordé, lo saqué, se pensaron que nadie, de repente lo ves el teléfono y está todo cóncavo o convexo, depende para qué lado esté, pero está todo doblado. Si bien se puede reparar, ya es un problema y ya no es lo mismo, ya no queda igual. Ahí está. Y lo que me decís de las explosiones radica en que que el teléfono esté conectado, que no haya una buena alimentación, digamos, que la electricidad no sea constante, si bien el cargador te lo empareja, para decirlo de alguna manera, o sea, el cargador recibe 220 y emite la cantidad que puede ese cargador. Hay cargador de 1 A, de 2, de 2.4, de 3, de 5, hasta los de 25, que son los Turbo Power de Samsung 9. Eso es lo que emite, lo que le pasa el cargador al artefacto electrónico. Ahí está. Y esto tiene que ver también con... No utilices... Perdón, Pablito, así termino. No, está bien. No utilices el cargador original del celular. Ya ahí te puede llegar a traer un problema de sobrealimentación o una alimentación que no corresponde. Y si la batería no está en perfecto estado, es donde pasa el tema de las explosiones y demás. Se sobrecalienta la batería, se hincha, y ahí es donde puede llegar a traer problemas, digamos. Perfecto. Pero esto no, si vos ponele, te fuiste a acostar, un temprano, vamos a ponerle a las 11 de la noche, te levantás a las 7, y muchas veces uno... Primero que lo tiene cerca, porque a veces lo usa despertador, vamos a decir más o menos lo que puede ser algo cotidiano, y lo conectás ahí al cargador. no, no, que esté, estamos hablando de ponerle 8 horas. No hay riesgo si todo está normal. Antes podía tener lo que hacía, te maltrataba la batería. Hoy ya no, hoy ya las baterías vienen de otra manera, no tienen memoria. En su momento tenían las, viste, te decían, vos comprabas el celular y te decían, cargalo 24 horas apagado y qué sé yo. Bueno, eso era porque la batería tenía una, muchas comillas, memoria, que se quedaba con esa máxima carga que había tenido desde el comienzo. Hoy ya no pasa, hoy ya te dicen usalo, cuando te quede poca batería, cargalo. Sí, lo que es recomendable es cargarlo cuando te queda menos del 20% de batería. Ah, mirá vos. Cuando tenga más. Eso por vida útil de la batería, Checho. Por vida útil de la batería, 100%, el teléfono no le va a afectar casi en nada. Y te vas a dar cuenta que si vos lo cargás en cualquier momento, pasás por al lado del cargador, tengo 50, por lo dos lo cargo. Y te vas a dar cuenta que se te va a empezar a recalentar más fácil. Ahí está, mirá qué buen dato es. Qué buen dato. Pero bueno, siempre tratar de cargarlo con menos del 20. Checho, yo lo dejo cargando a la noche, el mío, pero el mío me dura 2 días la batería. Sí, a pesar del uso que le doy y demás. Siempre comenta. Porque es así, el teléfono es un teléfono que tiene una batería grande, digamos. Checho, ¿y viste esta? Se miden en miliamperes, no sé si me puedo seguir explayando. No, sí. No, pero viste que a veces lo que pasa, otro problema que no tendría que ver con el celular puntualmente, es que vos desconectás el celular del cargador, pero a veces dejás el cargador enchufado. Ahí sí hay un grado, no consume nada, y hay un grado de peligrosidad ahí, ¿o no? No, si el cargador para nada, todo en un ambiente o en una realidad que el cargador no tenga ninguna falla, ahí obviamente. Ahí está, no tendría que haber. Y lo controlamos a ver si mientras estaba conectado sin tener ningún artefacto conectado al cargador, si consumía o no consume nada. Mismo te das cuenta porque el cargador mismo cuando tiene un teléfono enchufado medio que mete una recalentadita, a pesar de que esté perfecto. Y cuando no tiene nada enchufado es como si no, nada, está frío igual que el ambiente, digamos. Perfecto. Te voy a tener que hablar con mi inglés casi perfecto. ¿Qué son? Siempre. ¿Qué son el phishing y el smishing? ¿Está bien la pregunta? Mía. Tiene que ver con. Ponele, ¿no? Es medio que tiene que ver con las ciberestafas. ¿Puede ser? Ahí está. El tema del WhatsApp está on fire. Cualquiera que te pida plata para lo que sea por WhatsApp, desconfía. Se niega. Porque hay, pero bonito, hay cerca de 20, 25 maneras en este momento. Mirá vos, ese famoso que te bloquea en el WhatsApp. En realidad no es que te lo bloquean, sino que te llega un mensaje de texto diciéndote que... necesitas acceder, pasarle la clave. Te llega un mensaje de texto de alguien que se metió en un WhatsApp y te llega el mensaje para porque cambió el chip para que le actualice el WhatsApp. Entonces te mandan un WhatsApp precisamente y dice, che, pasame el código porque estamos actualizando la base de no sé qué. Te van buscando la vuelta hasta que vos le pasaste el código. Cuando le pasaste el código, te sacaron el WhatsApp. Mirá vos. Y ahí le mandan a todos tus contactos, che, tuve un problema, por ejemplo, ¿no? Tuve un problema con el home banking y necesito cubrir un cheque o lo que sea, préstame 20, préstame 30 y mañana te los doy cuando se solucione, así puedo ir al banco. Y de eso hay 25 tipos de manera más o menos. Mirá vos. De estafa. O sea, acá tenés. O sea, nunca, eso se dice en todas las redes, se dice en todos lados, mismo en el home banking te dicen. Nunca pases ningún código que te llegue a vos, nadie. Ninguna empresa, ni WhatsApp, ni Mercado Libre, ni el banco te va a pedir que vos le pases el código. Perfecto. Para que lo uses vos. Checho, volviendo al tema netamente del WhatsApp y del celular. Una vez que vos descubriste que te hicieron esto, que se resuelve esto, o tenés que hacer algunos cambios puntuales para que se, porque vos estás perdiendo tu WhatsApp, o por lo menos te están bloqueando tu WhatsApp, ¿o no? Vas a tener el WhatsApp de la persona que lo tiene, lo único que puedes hacer es un cambio de chip. O sea, en la empresa que tengas, le pedís que te haga un cambio de chip en el momento y que de esa manera por lo menos deshabilitas el WhatsApp a la otra persona. Ahí está, mirá qué bueno. Y, sí. Nuevo lo pones en el teléfono y volvés a habilitar el chip. Perfecto. Igual hay un canal de ayuda de WhatsApp donde te podés hacer la denuncia, pero tiene demora. En esa demora, que puede ser, yo, una hora, dos horas, invocaron a algún amigo tuyo y él cree que te prestando plata a vos. Sí, no, terrible, terrible. Ahí está, ¿eh? Nada, es complicado, sobre todo por ahí nosotros es más difícil, entre comillas, de que caigamos, podemos caer como chorlito también. Pero por ahí con la gente mayor puede llegar a pasar porque no sabe todas estas cosas. La gente mayor, no estamos en el caso de los que yo conozco, por lo menos. No, yo complicado, pero bueno. Sí, no, pero es claro, yo estoy muy tranquilo, ¿no? Pero no tengo un mango, o sea que no me van a pedir, así que en ese sentido... Ahí está, ¿eh? Checho, novedad de telefonía, y también te quiero preguntar, el escenario es caótico en lo económico, ¿cómo está impactando en el sector de la telefonía? ¿Estás haciendo un análisis de esto? Obviamente que complica, se habla mucho de la complicación de la reposición. ¿Cómo estás viviendo todo esto y cómo lo estás analizando, Checho? Complicado, seguimos igual, complicado, faltante de equipos, y complicado, como decís vos, el panorama nacional, digamos, la gente tiende a mandar, che, tengo este, lo iba a cambiar, pero mejor lo arreglo. ¿Viste? Porque arreglarlo, sea que esté la pantalla rota o lo que sea, te puede llegar a salir entre 7 y 12 mil pesos, y un celular nuevo, cualquiera, el más barato, el que sea, estamos hablando de 25. Ahí está, ¿viste? Y no mejorás encima. Claro. Porque si vos decís que, a ver, como Mariana, que tiene que cambiar su J7, que ya no quiere más, pobrecito, debería mejorar, hablando de que tiene que pasar un celular de cerca de 40. Tener algo que realmente le vuelva a durar otros 5 años. Nos hace durar Mariana, o sea, es una inversión que vale la pena en ese caso. Seguro. Hay gente que le dura 6 meses el teléfono. A ella, lo que sea que pague, va a estar bien... bien pago, porque lo va a usar muchos años, así que no hay problema. Perfecto, ahí está, ¿eh? Pero está complicado también la cantidad de celulares que hay a la venta. O sea, si mismo pasás por las grandes cadenas de retail, Bravega y demás, te fijas en el exhibidor que tienen de celulares, y antes tenían toda una pared llena, y ahora tienen ellos 10, 12 celulares exhibidos. Y con marcas que... Yo siempre le digo, cuando me llaman, dice, che, yo tengo que comprar un celular, ¿qué compro? Y digo, fíjate que, principal, que tenga repuesto. Ahí está. Averiguá si tiene repuesto. Mirá vos qué gatito, en Argentina. Hay dos o tres marcas que empezaron a salir ahora, con el faltante de las marcas grandes, que no tienen repuesto. Seguro. O sea, vos se te cae el celular, se te rompe el pin de carga, por esto de ponerlo de una manera, ponerlo de otra, y lo rompes. Y le tienen que, en el caso del pin de carga, ponele que le adapten uno de otra marca. En el caso de la pantalla es única. Es muy difícil que le vayas algo que sea de la misma marca, ¿no? Yo, Motorola, y dos o tres modelos que usan la misma pantalla. Seguro. Pero después, si vos no le puedes adaptar una pantalla de Motorola a un TCL. No, más vale. O a TH o a otra marca, ¿se entiende? Sí, queda claro. Pero ojo con eso, ojo con el tema de comprar marcas que no sabes si tienen repuestos en Argentina, porque ahí es donde se complica. La semana que viene me ingresan unos equipos, que es una marca muy conocida en Estados Unidos y en Centroamérica, que se usa mucho mismo en Paraguay y en Uruguay, que es Blue, que acá habían llegado los chiquititos tipo 1100, pero bueno, llegan y tiene 40 servicios técnicos en Argentina. Claro, ahí está. Entonces, por eso también le dije que sí, me serviría, porque no hay producto, entonces me sirve tener... No, seguro. Que no sea Motorola, que no sea Samsung, pero por lo menos tenés es un equipo que es bueno. Me estuve informando mucho antes de traerlo y todo, porque te lo puedes traer. Sí, sí, aparte ya nos habías comentado. Checho, no sé si está bien la pregunta que voy a hacer, pero se da mucho lo que tiene que ver hoy con las fronteras, ¿no? Y decir, por cuestiones cambiarias, por cuestiones impositivas, por ahí te conviene comprar en el país de enfrente, como se dice. No sé si esto tiene que ver con contrabando, ¿no? Pero ponerle que con un celular solo no sería. Pero tenemos que tener algunas cosas en cuenta en ese sentido a la hora de que pase esto, ponerle. En el caso de Uruguay, por ejemplo, que es lo que más cercano tenemos nosotros, no te conviene monetariamente. Ahí está. Ahí, no, o sea, hoy no nos conviene. Un celular que en Uruguay te sale, te digo una boludez, 7.000, 8.000 pesos uruguayos, que son entre 35 y 40 mil nuestros, acá sale entre 25 y 30. Por eso, ahí está. Está bueno eso. O sea, ya no te conviene financieramente. Uh-huh. Después, lo que tenés que tener en cuenta para comprar un celular, ponerle, decir, che, va un amigo a Estados Unidos o a Europa y me lo trae, o a Paraguay. Uh-huh. Paraguay, el tema es que hay mucho trucho, sobre todo de iPhone y demás, hay mucho iPhone trucho, hay que tener cuidado con eso, hay que tener un par de detalles fundamentales, fijarte que el menú sea el de iPhone y no que sea de Android. Nada, hay mucho trucho. Uh-huh. Y los que se van afuera, Estados Unidos o a Europa, lo que tenés que fijarte es que tengan las bandas de 4G que se utilizan en Argentina, que son la banda 4 y la banda 28. Ahí está, mirá vos. Son pavadas, pero es fundamental, porque después no te van a dar el 4G, sino... No, más vale, por eso está bueno. La conexión que tenés con la antena con tu prestataria, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Vamos a aclararlo por la duda y no necesariamente todos los tienen que saber. Entonces, uh-huh. Que estás en un lugar donde no tenés wifi y ves que no te anda, que te baja lento el WhatsApp, que te baja lento Facebook o lo que sea. Uh-huh. Por eso, porque estás conectado a 3G y no a 4G. Uh-huh. Perfecto. Checho, y la otra pregunta que te la hice hoy, más temprano, pero por ahí quedó, que te la quiero preguntar porque ahí me la refuerzan, tiene que ver con el uso de los teléfonos de los chicos, de los más chiquitos, y si hay riesgo. El otro día me preguntaban puntualmente, que te pregunte, esto de... que hay varios juegos que le piden comprar con dinero, con cuentas. Uno que pueda llegar a tener una cuenta, una tarjeta, ¿corre algún riesgo con eso o es imposible que el chico lo pueda hacer? Más allá que vos nos contaste tu experiencia, pero te digo, si vos no le das acceso a la tarjeta, acceso a una cuenta, no tendría por qué tener dificultad, ¿o hay riesgo, Checho? Yo lo que le recomiendo a los amigos y conocidos y allegados es que, o a clientes, es que le generen su propio usuario de Google a los chicos. Mira, ahí está. Porque vos en tu usuario de Google, en tu Gmail, que asocias al celular, podés llegar a tener asociada una tarjeta de crédito por que la necesitas para trabajar o por lo que sea. En el caso de que vos le des tu teléfono al chico, el pibe puede entrar, como decís vos, a un juego y le ofrecen para comprar, obviamente el pibe dice que sí, si pasa, porque no tiene el tema ese. Entonces, por eso es darle su propia cuenta de Google y los juegos que se bajen, asociarlos a esa cuenta de Google. Uh-huh. Yo ya te mostré la otra vez, viste que es una pavada tener dos cuentas de Google en el mismo teléfono, sí. Dos mails en el mismo teléfono, o sea, se puede hacer. Entonces, todos los juegos que estén asociados a la cuenta de Google del chico, que no va a tener asociada una tarjeta de crédito. Uh-huh, uh-huh. En ese caso, para que no haga. Después, el uso de la tecnología en los chicos, yo creo que es una guerra perdida. Uh-huh. Sí, no, tal cual, coincido. Hay que tener ciertos cuidados. 21, no, pero por eso te digo, mi hija que tiene 20, casi 21, yo ya trabajaba en una empresa de telefonía, y creo que el primer teléfono lo tocó a los 11 años. Ahora mi hijo, a los 4, ya le dábamos un teléfono o algo, sobre todo yo, vas a comer en algún lado, te sentás en algún lado tranquilo, y le das un teléfono. Seguro. Pero bueno. Ahí está, sí, es otra. No podés pelear contra eso. No, es un cambio cultural paradigmático. Bueno, Checho, brillante, antes de despedirte, quiero preguntar que me des tu opinión con respecto a la situación, porque sabemos tu sentimiento de Independiente. Bravo, como te llevé un tema al otro sin ningún tipo de miramiento. Mandame un separador, Paulito. Ah, no lo tenemos. Ahí está. Golpe bajo, golpe. Golpe bajo, oye. Apelé a los sentimientos, Ahí está, Difícil, encima meten, mezclan todo, meten la política muy en el club, cosa que para mí está mal. Porque, por ejemplo, están metiendo de que porque Moyano es peronista y supuestamente el otro, el que tenga 13, que para mí no puede ser presidente jamás, que es del PRO. Y decir, no me importa, de qué, la verdad no importa de qué partido político es, o sea, algo bueno por Independiente. Seguro. Entonces traen a Eduardo Domínguez, para mí es un muy buen técnico, pero le pidió 6 jugadores y no le trajeron ninguno de los 6, le trajeron 2 que no son lo que pidió él. Uh-huh. Y jugó, tuvo 3 meses y se tuvo que ir. No, y aparte ayer escuchaba que dice que le dijeron, mirá, vamos, está complicado traer jugadores, pero te vamos a mantener que tenemos. Y antes de arrancar le vendieron 3, dice. Ahí dice que fue, lo escuchaba Montenegro ayer en una nota que le hicieron. Pero por eso, fíjate que hasta para que se vaya el Rolfi Montenegro, es porque las cosas no estaban funcionando. Todos muchos amigos están metidos, están allá metidos y están a las puteadas. El que quiera el club realmente, el que va al club, el que va a la sede, el que está todo el tiempo metido y demás, está la puteada, Mauricio. Seguro. Y no, a ver, y en su momento, hace creo que 5 o 6 años, no me acuerdo cuando fue la última votación que ganó Moyano, ganó con el 75%. Uh-huh. Sí, sí. No es que está ahí porque lo puso alguien. No, lo votó la gente. Bancátelo y demás ahora. Se te prende fuego el club, listo, llamaba a elecciones, y que se presente el que se tenga que presentar. Ahí está Loman, no me salía el nombre del... Uh-huh. Para mí no puede ser nunca jamás lo vi en el club y yo andaba en el club todo el tiempo, Seguro, no mucho, no he escuchado varios comentarios, no andaba en el club ese muchacho, he escuchado varios comentarios que dicen que no tiene una historia muy muy fuerte en Independiente, que apareció pero no tiene una historia muy fuerte. Lo que pasa es que los que tienen la historia fueron los que hicieron chanchullo, que ni siquiera se llegaron a conocer, para que tengas una idea. O sea, tipo con historia que anduvieron mucho en el club y demás, terminaron haciendo lío por plata. Seguro, ahí está. Terminaron llevando plata en la de ellos, o haciendo algún arreglo con algún jugador donde recibieron un porcentaje por el costado y la gente se entera y ya está. Uh-huh. Ya está crucificado ese. Perfecto, La verdad que es triste. Difícil, Pablito, difícil el presente que estamos teniendo es tremendo. Y encima los resultados no te ayudan, porque si bien está bien, el funcionamiento del equipo no es el mejor, pero si llegaste 5 veces, el otro rival llega uno y te hace el gol y vos no hiciste ninguno, ¿por qué no te juega por ahí la suerte del fútbol, como para que te acompañe un resultado y se tranquilice un poco la cosa? Pero bueno, nada, es el presente, no somos los únicos que la estamos pasando mal. No, seguro, ¿sí? Seguro, ahí está. Bueno, Checho, brillante como siempre. Nos reencontramos en el próximo Micro Digital. Te agradezco como siempre la predisposición con el programa y nos estamos viendo. Y nos encontramos mañana. Por lo menos para pasar la revancha del sábado pasado. Por lo menos para pasar un buen momento, ¿no? Sí, después el tercer tiempo, que es lo más importante, donde se disfruta. Ahí está, así que ahí estaremos en el club. Querido Club Pesca ya. Checho, te mandamos un fuerte abrazo y nos mantenemos en contacto. Dale, beso.